emprendimiento. Sí, la verdad que yo trabajo allá en Errázuriz con la calle Bellavista en la noche y de verdad que me sería súper útil, ya que se me quemó mi casa en el mes de noviembre completa y yo ahí tengo un permiso y puedo trabajar en la noche y así puedo aportar los recursos económicos para poder llevarlo a la casa, que es lo que busca cada persona en este país. ¿Es una buena alternativa entonces tu programa? Y sí, por supuesto, y ayuda mucho en lo que es la situación económica, porque uno tiene un capital y si logra conseguir este aporte puede aumentar el capital y va creciendo a medida que va pasando el tiempo.